si alguien no se ha enterado, esto que suena tan bien es una versión muy, pero que muy especial de un tema clásico que por aquí nuestra amiga Sol lo ha reconocido, el Penita Pena, tocado a dúo por José Luis Montón y Ala Malikian, dos bestias. Entre el tronío y la pasión y la fuerza que tiene Ala Malikian tocando el violín, impresionante, nos adentramos en terreno caliente. Y ese terreno caliente esta noche tiene un protagonista. Esta noche vamos a oír canciones con huevos fritos, con soniditos de fondo y con la voz inconfundible de nuestro amigo Tony el Gato, que está aquí con nosotros esta noche. Tony. Hola, buenas noches. Bueno, te saludamos de nuevo. Aquí estamos ya, nos hemos metido de lleno en este momento en el que vamos a hablar de alguien que va a ocupar toda la última hora del Callejón del Hambre. Y creo que nos ha venido muy bien respirar y ponernos a tono con ese tronío del Pena, Penita, Pena, porque lo que nos espera es una descarga bien fuerte, ¿no, Tony? Un poco. ¿Un poco? Un poquito. ¿Un poquito? Un poquito fuerte. Bueno. Lo primero, antes de nada, yo tengo que contaros que Tony, que es el gato del callejón, el que hace nuestro espacio del Rincón del Gato y nos trae siempre Latin Jazz, pues tenía muchas ganas de venir aquí, sobre todo a hablar de esto. De esto que suena. Y vamos a empezar a situarnos un poquito. Antes de nada, Tony, a ti esto de la música Latin Jazz, de la música, no solo de la música Latin Jazz, sino de la música latina en general, ¿te viene directamente de tu origen o incluso antes? ¿Cómo es esto? A ver. Lo he mamado. ¿Ah, sí, directo? Lo he mamado. Más claro no lo puede decir. Bueno, pero cuéntanos, ¿dónde lo has mamado? A ver. En casa desde que tenía 4 o 5 años. Desde los 4 o 5 años, o sea que has estado rodeado toda la vida de música, de instrumentos, de... El castigo cuando yo me portaba mal de crío. Ajá. Era aprender música. Toma ya. ¿Y qué era lo que aprendías o qué? Nada, porque me negué. Dijiste, quiero seguir siendo malo, ¿no? Me arrepentiré toda la vida. Ajá. Pero... ¿Pero qué decían? Te daban unas maracas y decían, ala, a seguir el ritmo. O una clave, venga, a ver si eres capaz de seguir. Solfeo. Ah. Teoría de solfeo. Dios mío. Terrible. Dijiste cinco, yo, seis. Eso de las blancas, las negras, las escorcheas, semicorcheas, eso no es para mí. No me iba. Bueno, pues Tony no se dedicó a la música, pero no puede vivir sin música. Eso está clarísimo. Es una de esas personas que desde la mañana hasta la noche, hasta la madrugada, muchísimas veces, ¿sí, sí o no? Hasta muy tarde, muy tarde. Hasta muy tarde, todos los días. No puede vivir sin música. Y bueno, pues ya sabemos quién es Tony, de dónde le viene la casta al galgo. Y vamos a poner directamente sin decir nada más, porque queremos poner mucha música, y luego os diremos de quién es, el primer tema de la noche. Completo. Se llama Carúpano, ¿no? Ahí va. Thank you. Bueno, pues como comprenderéis, hasta las gallinas están bailando ya como locas, porque esto tiene una fuerza impresionante, como lo habéis visto. Aquí estábamos comentando que aquí hay mezclas de ritmos, hay mambo, hay ritmos africanos, hay cosas cubanas. Hay boca, ahora nos hemos quedado en la oscuridad. Dios mío, ¿qué ha pasado? Bueno, bueno, ha sido la Sol, que no puede más, está bailando por el estudio como loca. Y bueno, pues es la hora de presentar de quién estamos hablando. Digo yo, ¿no? A ver, Tony, cuéntanos, ¿de quién estamos hablando? Estamos hablando de Johnny Sedes. Johnny Sedes, que es alguien que te toca muy de cerca. Es hermano de sangre de mi madre. Es decir, es tío tuyo. Por lo tanto, mi tío. Por lo tanto, tu tío. Bueno, correcto. Hay que hablar aquí de que esto ha sido una labor de recogida de música muy, muy complicada, ¿no? Porque deteriorados, discos, cintas de cassette, que había que limpiar como se ha podido y recuperar de del olvido casi. Claro, por lo tanto, nos vais a perdonar cualquier chasquido, ruido de fondo, esos huevos fritos de los discos, porque creemos que merece la pena que escuchéis las canciones tal y como son, ¿no? Tal y como Tony las ha recuperado. Y bueno, pues vamos a empezar a situarnos en quién es Johnny Sedes, dónde estaba y qué hizo. A ver, cuéntanos el principio, dónde nace y cómo empieza. El principio nace en San Felipe, estado de Yaracuy, en Venezuela. Ajá. Un 18 de julio del 37. A los 8 años ya tiene muy claro que quiere ser músico. O sea, no como tú. No. Que no querías estudiar él música. Lo tuvo muy claro. Él lo tenía clarísimo. Bien. Y comienza a estudiar piano y saxo. Piano y saxo. Ajá. Así, directamente. Con 8 añitos. Pues nada, con eso que hemos contado. Y vamos directamente con el siguiente tema, que es 12 cascabeles. Que es pues, ese, el 12 cascabeles, que cantaba Joselito. Joselito. Joselito. El que cantaba Joselito, pero pasado por el tamiz de la música. ¿Esto cuándo lo grabó Johnny Sedes al principio? En el año 69. En el año 69. O sea, es decir, al principio, no, no al principio de su carrera, no. Antes era 53 Lavillos Caracaboy, una orquesta de música. Ahora le grabó un tema. Ajá. Ya lo compuso él con 14 años. Con 14 añitos. Y en el 69 ya se dedica a grabar más en serio. Pues aquí está, 12 cascabeles, que empieza como qué. Como un paso doble. Thank you. Y aquí estamos por el callejón. Os recuerdo, estamos en el Callejón del Hambre. Estamos hablando con Tony, el gato del callejón. Tony López, nuestro gato del Rincón del Gato, que nos ha traído a Johnny Sedes. Pero a ver, Johnny Sedes empezó estudiando piano y saxo. ¿Y se decidió por alguno o siguió siempre tocando los dos? No, como no había futuro en la música en aquellos años, uh-huh. Este hombre empezó como ahora, como siempre será la movida musical, salvo que tengas el padrino. Exactamente. Entre comillas. Se mete en las Fuerzas Armadas, uh-huh, a estudiar telecomunicaciones. Bueno. Ya que en 2 añitos saldría graduado de sargento de comunicaciones o algo por el estilo. Algo así. Pero seguro que había música por algún lado, ¿a que sí? Evidentemente. Y resulta que le mandan a especializarse en su historia a New Jersey. Toma ya. A una hora escasa de Nueva York. Ajá. La cuna del Latin. Sí, señor. La cuna del Bugalú. Ajá. Y de lunes a viernes en el cuartel, fines de semana, a Nueva York. A Nueva York. Estamos hablando de los años 50. 53. 54. Bueno, a ver, para que os hagáis una idea de lo que estaba pasando en Nueva York en el año 50 y tantos. En el año 50 y tantos, en Nueva York, era un hervidero de bandas de swing, por un lado, y de gente que estaba llegando del otro lado de Cuba y que estaban creando un sonido nuevo, completamente nuevo, basado en el mambo, basado en las músicas cubanas. Ritmos tribales. En los ritmos tribales africanos. Y aquello era un caldo de cultivo que estaba, vamos, floreciendo. Y una cosa muy importante que hay que decir es que la gente ahora mismo está acostumbrada a que el nombre de alguien es el cantante. En aquella época, los cantantes no tenían importancia. Eran los vocalistas. Eran los instrumentistas, eso. Los que llevaban la banda, los que arreglaban los temas y los creaban o recreaban, los que tenían importancia. Y los vocalistas solo eran eso, un instrumento más que estaba ahí. ¿Eh? Porque mucha gente puede pensar, bueno, pero Johnny Sedes cantaba, no cantaba, cantan estos temas. No, no. Johnny Sedes tocaba el saxo, ¿no? El saxo. Bueno. Y llevaba cantantes que algunos en algún momento llegaron a hacerse famosos, que es lo que suele pasar con las bandas, ¿no? Correcto. Pero en los años 50, en los 40, en los 50, incluso en los 30, los importantes eran los instrumentistas. Bueno, pues ya tenemos situado ahí, entre Nueva York y New Jersey, a Johnny Sedes en los años 50. Y vamos a seguir poniendo música, porque queremos oír muchas cosas. Pero él no perdía lo que eran las tradiciones, las canciones típicas como esta, ¿no? El Manisero. Es una canción clásica. Completamente clásica. De toda la vida. Se supone que de origen cubano, aunque hay ciertas peleas por ahí sobre eso. Pero bueno, aquí está El Manisero por Johnny Sedes. Solita está, casera de mi corazón. El manicero entona su pregón y si la niña escucha su cantar, llamará para comporar. Mani, mani, mani, mani, para ti, para mí, mani, mani, mani, mani. Mani, mani, mani, pa' ti, pa' ti, para ti, para mí, para ti, para mí, manicero. Aquí lo, aquí lo, aquí lo, aquí lo, yo lo vengo. Escucha, señora, mi ritmo. Escucha mi ritmo melo. Escucha, señora, mi ritmo. Escucha mi ritmo melo. Que lo diga Juan Sede, que lo diga Fonseca, lo diga todo el mundo. Si yo traigo mi melo con el manicero pegadito, pegadito en el rincón, pa' bailarlo, pa' gozarlo, pa' bailarlo y mira pa' eso. Bueno, pues la verdad es que no se puede pedir más. En una sola canción hemos hecho un viaje por tres o cuatro ritmos distintos. Además, hay fraseos en los que entra el jazz, en los que de repente se va un poco hacia el swing o hacia el protopop que había en aquella época, ¿eh? Con lo cual, podéis ver que en una canción de prácticamente 5 minutos que dura, hay virtuosismo musical, a ver si lo digo, ¿eh? Con el saxo hay cambios de ritmo, hay... todo lo que en ese momento se estaba cociendo allí, ¿no? Y algo que era muy curioso y muy interesante. Se cogían los temas clásicos, como el manicero, y de repente, porque eso del ritmo melón, Se le incluye una estrofa. Y se le cambia la letra y se le da un jueguecito con... Un toque personal. Un toque personal. Luego hablaremos del toque personal, porque hay un tema por ahí con un toque muy, muy personal. Pero bueno, vamos a ver, yo tengo que hacer una pregunta a Tony antes de que siga. A ver, tú, el contacto que tuviste con tu tío, ¿tú tuviste contacto directo con él en cuanto a que le veías hacer música, tocar, sí, le he visto no sé componer, qué? Le he sufrido horas componiendo, ¿no? Entre comillas, sufrido. Claro, desde la visión de un niño, ¿no? Lógico, un niño que en ese momento la música no me interesaba. Claro, y tú estabas bueno, allí sufriendo, y una vez, y otra y vez, otra, y la vuelta. Misma canción, el mismo guaguancó con el piano 4 veces, 5, 6, 7, 40, 50. Yo decía, pero no se aburre de tocar siempre lo mismo. Pues precisamente yo me imagino que a base de sacar 20, 40, 50, 60 veces el mismo guaguancó, de repente se transformaba, porque eso es lo que pasa aquí, ¿no? Que de repente un ritmo que es un guaguancó se transforma en otra cosa, ¿no? Cambia de... De dirección, tiempo, de tiempo, de estilo, de color, de estilo, de ¿no? Bueno, pues eso, estábamos situados ahí. Estaba este hombre de lunes a viernes estudiando telecomunicaciones y los fines de semana, toma ya, se iba a Nueva York a disfrutar como un loco de lo que estaba pasando allí. Y tocaba en orquestas, colaboraba y un día, cuando grabó su primer disco, lo tituló El Rey de la Salsa. El Rey de la Salsa. Cuidado, vamos a detenernos aquí y vamos a coger aire, porque esto es la madre del cordero. Hoy, aquí, en Onda Pacelli, vamos a descubrir de dónde coño sale la palabra salsa. Bueno, pues la palabra salsa salió de un disco que editaron en Venezuela unos señores... ¿Cómo diré? ¿Cómo os puedo yo decir para que sepáis o...? A ver. Entendáis. Es muy sencillo. Entendáis de quién quiero hablar. Vamos a ver. Se llamaba Federico y su combo. Federico y su combo. Era un pequeño grupo de música tradicional venezolana que edita un disco llamado Llegó la Salsa. Llegó la Salsa. Ese disco cae en manos de mi tío. Ajá. Le gusta el nombre y bautiza a Chivirico Dávila, que es el cantante que hemos oído antes cantar la versión de Manicero. Ajá, este que estaba haciendo aquí lo del melón, el ritmo del melón y todo esto. El ritmo del melón. Y le bautiza como el cantante de la salsa. El cantante de la salsa. Ajá. ¿Y alguien sabía a qué se refería eso de la salsa? O sea, era... Nadie. Eso era... Estaba en Venezuela, ese disco se llamaba así y a este hombre le gustó. Ajá. Y directamente le bautizó a Chivirico. Total, Johnny Pacheco. Sí. Que le conocemos todos. Sí, es uno de los super, super, super de la Fania All Stars, etcétera, etcétera. Se interesó por el término. Ajá. Salsa. ¿Salsa? ¿Qué es? ¿De dónde sale? Espera, voy a hacer de Johnny Pacheco. ¿Salsa? ¿Qué es eso de la salsa? Johnny Sedes. ¿Quién es ese hombre? ¿Ese quién es? Preguntó Pacheco a su vocalista, a Chivirico Dávila. Ajá. ¿Qué quieres que te diga? Pues eso, que a partir de ese momento... Se metieron en un estudio de grabación. Ajá. Y grabaron el segundo disco, Mamá Calunga. Mamá Calunga. Que es del cual hemos oído las dos primeras canciones, El Cascabeles y El Manicero. Y ahora vamos a escuchar... La Verdad. La Verdad. Todo esto se estaba cociendo al mismo tiempo. En Venezuela había pasado esto. Johnny Pacheco iba a grabar y a adoptar el término salsa, que terminaría triunfando. La Fania se apodera del género. La Fania se apodera por completo del género y del título y del nombre de salsa. Y bueno, pues todos sabemos lo que ha pasado después y hasta dónde ha llegado. Así que, como ya hemos contado la verdad, vamos a escuchar la verdad. La verdad. ¡A comer! ¡Gozando de sí! We'll be right back. Bueno, pues lo dice bien claro, él es León González, que es el cantante de este disco de Johnny Sedes. Tengo que recordaros que estamos en el Callejón del Hambre, que no os habéis equivocado de emisora, que esta no es una emisora latina de estas que hay ahora 700 por ahí, no, no, no. Estáis en el Callejón del Hambre, estamos hablando con Tony el Gato y estamos hablando de Johnny Sedes. La persona que tuvo la culpa, no que inventó la palabra, porque no fue el que la inventó. No, tuvo la culpa de que se... Tuvo la culpa de que se difundiera. Se popularizara. Y se popularizara. Y que hoy sigamos diciendo que vamos a bailar salsa o escuchar salsa, cuando en realidad... Si escarbas un poquito, sabes que la salsa no existe. Que lo que hay son una serie de ritmos cubanos, la mayoría, no todos. Una mezcla. Pero una mezcla de ellos, el guaguancó, el son montuno, hay muchos ritmos muy concretos, ¿no? Y que cuando están hablando aquí de guaguancó y están mezclando de esa manera, que ya lo están haciendo, pues estaban en medio de algo que se llamó descargas. A ver, Tony, cuéntanos qué es eso, porque el bugalú, siempre que se habla de bugalú, que también hablaremos un poquito de eso, de qué es el bugalú, siempre se habla de descargas. ¿Qué es eso de la descarga? Es un solo, una improvisación de uno de los músicos, lo que se hace actualmente en el jazz, uh-huh. Pero con ritmos latinos. Con ritmos latinos. Bueno, la peculiaridad de las descargas, que no es que metas los dedos en el enchufe y se te pongan los pelos de punta. No. Bueno, a mí no se me pone porque no tengo. Pero la peculiaridad de las descargas es que podían durar minutos y minutos y minutos, o sea. Interminables. Con lo cual, imaginaros, con este tipo de ritmos frenéticos, súper marcados, tremendamente bailables. Calientes, muy calientes. Imaginaros un garito de estos de los años 50, mediados de los 50, primeros 60. Llenos de humo. De gente bailando, latinos, negros, neoyorquinos de todos los colores, y un solo de estos de saxo de 15 minutos ahí descargando. Para haber estado allí. Bueno, vamos a seguir hablando un poquito de Johnny Sedes, que se nos va la olla con estas cosas que suenan tan bien y nos llevan a esos mundos, ¿no? Tan interesantes. A ver, ¿qué pasó después? Bueno, antes de esto voy a dar un dato. A ver, un dato. Un dato. Tito Puente, ¿sí?, le grabó a Johnny Sedes, antes de que este hombre editara ningún disco, uh-huh, un tema dedicado a su hija. Ajá. Un bossa nova. Llamado Tatiana. Tatiana. Ah, y ese es un tema que grabó Tito Puente. Tito Puente grabó, compuso, arregló y musicalizó Johnny Sedes y grabó Tito Puente. Y que hoy por hoy no podemos encontrar de ninguna manera. No hay manera. Bueno, yo tengo que volver a repetiros. He de confesar. La labor de esto, de este programa, de esta noche, ha sido muy complicada. Porque aquí nuestro amigo Tony, que se pasó su infancia, según nos ha comentado aquí a micrófono cerrado, pisoteando los discos de su tío, sin saber lo que valían ahora, porque resulta que también nos estaba diciendo que ¿cuánto me has dicho que costaba? Entre 400 y 700 euros el segundo disco. El segundo disco de Johnny Sedes. El Mamá Calunga. En vinilo, Los discos de verdad, aquellos de plástico, de buen acetato. Además, de plástico negro. Además, fijaros, el otro día escuché por unos entendidísimos, que no voy a recordar el nombre ahora, no me va a salir, pero es algo así como la musical, es algo así como la National Geographic Society, pero la Musical Geographic Society, que se dedican a la arqueología del vinilo, y hasta el año 65 el corte de acetato era de una calidad excelente, porque se utilizaba un material que era buenísimo. A partir de ese momento empezó a bajar la calidad de forma tremenda, ¿no? Empezaron a economizar en precios, en gastos. Con lo cual, esos discos seguramente seguirán sonando como la gloria. Esos que pisaba Tony cuando era pequeño. Eso. Que ahora se tira de los pelos y dice, Dios mío, ¿con lo que vale eso ahora? ¿De dónde los saco yo nuevos? ¿De dónde los, ¿y dónde los encuentro, no? Pues este tema de Tatiana, por ejemplo, no lo has conseguido encontrar. No lo encuentro. Bueno, pues si algún día lo encuentras, nos lo va a traer. Prometemos que lo pondremos. Hombre, lo metemos en el Rincón del Gato o donde sea, da igual. Bueno, a ver, ¿ponemos otro poquito? Ponemos un poquito. Vamos a continuar. Este tema se llama Soy Latino. ¿Es de su siguiente disco ya? Es el primer single del disco siguiente. Un disco que se llama Salsa Afrocumbé. El mismo nombre lo dice. Salsa Afrocumbé. Lo tiene clarísimo. ¿Cuál es la mezcla? Pues vamos a escucharlo, a ver por dónde tira. Thank you. Bueno. Y lo dicen bien claro. Soy latino, soy latino. Esta noche caliente en la que las pobres gallinas del callejón están bailando ya. Mira, están hasta desplumadas. A pobre de tanto bailar. Y lo que les queda, porque esto no ha hecho más que empezar. Llevamos, digamos, la mitad de la segunda parte del programa del Callejón. Seguimos hablando con Tony el Gato, y que nos está contando montones de cosas de cómo era y qué pasó después con Johnny Sedes, que siguió allí en Nueva York. ¿Hasta cuándo? Y no me dejes tirado. Hasta que a mediados de los 70, ¿sí?, decae un poco la salsa por culpa del merengue. Ajá. Llega el merengue pisando fuerte, la salsa queda en un segundo plano y este hombre decide irse a Venezuela nuevamente. Bueno, es decir que desde los 50 y hasta prácticamente los mediados de los 70 estuvo viviendo en Nueva York. En Nueva York. La época dorada de lo que es el Bugalú. Es decir, que allí se tuvo que estar codeando con todo el mundo, ¿no? O sea, con Tito Puente, con Richie Ray, con toda la vasca. Con Larry Harlow, con Johnny Pacheco. Con Johnny Pacheco. Etc. Bueno, pues, o sea, en la primera línea. Bueno, y cuéntanos, ¿qué más cositas? ¿Qué más cositas queréis saber, madre? Venga, más cositas, queremos saberlo todo. Venga, porque ese ambiente era un ambiente en el que había, pues, seguro. O sea, vamos a ver, nos hemos situado en esos garitos llenos de gente bailando, de humo y de otras muchas cosas. De todo tipo de sustancias... Fumables. Eso. Más que otra cosa. Más que otra cosa, ¿vale? Con lo cual era un momento muy, muy efervescente, en el que además Johnny Sedes no sé si llegó a hacerlo, pero otra gente llegó a mezclar lo que es el pop con la música latina. Algo hizo. Algo hizo, que veremos más adelante. Que veremos más te adelante. Te adelantas a los acontecimientos. Vale. Sí, porque todo el que estaba allí en aquella época llegó a picar del tema y a lanzarse a esa mezcla entre el pop y la música y latina, Latin, que es por lo que más conocido es el Bugalú, aunque realmente no es la parte más interesante. No es tan... Pero es muy conocido por eso, precisamente. ¿Eh? Bueno, pues desde aquí tenemos que hacer un llamamiento para que cualquiera, aquí está el correo del Callejón del Hambre, ya sabéis, elcallejondelhambre@gmail.com. Aquí, ante los inencontrables, siempre lanzamos por ahí, cogemos la caña y lanzamos el hilo por si acaso. Ya sabéis, aquí estamos por si alguien tiene, conoce o sabe dónde está Tatiana, esa canción Tito Puente, de la que hablábamos antes, hecha por Tito Puente. Y yo aprovecho y vuelvo a lanzar mi caña, como siempre que se habla de algo parecido, de lanzar la caña. Ya sabéis, ese disco inencontrable de Los Rosillos, que aquí mi amigo Tony y yo llevamos tantos años buscando. Daremos con él. Yo creo que sí, al final sí. De todas formas, yo tengo una noticia para ti, fíjate, y la voy a decir aquí mismo. Tengo un vídeo de una grabación de un concierto de Los Rosillos en directo. Eso habrá que verlo. Y lo he conseguido a través de un invitado que estuvo aquí en el Callejón del Hambre, de Javier Gallego, que es un hombre que se dedica a hacer vocaliz, un estilo muy interesante de música jazz, y me ha conseguido esta grabación en vídeo de Los Rosillos. Pero a ver, que nos vamos. Vamos a volver. ¿Con qué volvemos? A bailar. Vamos a seguir bailando, hombre, claro que sí. Con el tema Ahora bailo yo. Ahora bailo yo. Bueno, pues la verdad es que yo llevo bailando desde las 11. Ahí va. Ahora me toca a mí bailar. Y esto que estáis oyendo tiene un ritmo por debajo y por encima, bueno, más que por debajo, por encima, con los metales, que tiene mucho que ver con el mambo, ¿no? Porque si hay algo que diferencia a Johnny Sedes de, digamos, el resto de los que hacían música en ese momento, en ese lugar tan concreto, en Nueva York, entre los 50 y los finales de los 60... Arreglos metálicos, era de que saxos... El arreglo de saxo... Y timbales. Sí, sí, pero siempre mantenía ese cierto aroma de mambo, ¿no? Sí, sí, esos fraseos. No lo pierde nunca. No lo pierde nunca. Esa es como la base en la que está. De trabajo. Aunque, claro, también llega un momento en el que dice, no, aquí todo el mundo está mezclando el pop y la música latina, el guaguancó, el mambo, tal. Pues yo también, ¿no? ¿Y qué hace? A ver, porque esto tiene mucha gracia. Hace una versión impensable. Impensable. De Jesucristo Superstar. Toma. Cuando en pleno auge de la película, del musical, ajá, dice este hombre, pues coño, yo también quiero. Claro, claro, yo me apunto, si los demás lo hacen, pues yo también. Y hizo esta versión que vamos a oír. Bueno, esta versión que vamos a oír, hay que decir que Jesucristo Superstar se estrenó en Broadway así como en el 70, pero cuando la gente realmente lo recuerda es cuando salió la película, ¿no? Sí, cuando se hizo internacional. Cuando se hizo internacional. Sí, ¿esta versión es antes que la película o después? ¿Lo sabes? Después de la película. Me imagino que después, no lo sé, pero bueno, supongo. Pues ya tienes una nueva pregunta para tu tío. Porque cuando vayas a Venezuela, a preguntárselo. Le veré y hablaré con él. Pues ahí va. Bueno, ahora hablamos de eso. Jesucristo Superstar. Bueno, hay que dejar hasta los últimos cachitos de esta canción, los últimos huevos fritos del disco, porque esto es un single que sepáis. Es un single. Es un single, ¿vale? De vinilo, de un 7 pulgadas. Y hay que dejar hasta el último trocito de los huevos fritos porque estábamos aquí disfrutando como locos de esta especie de mezcla entre, bueno, pues eso que fue lo más conocido del Boogaloo, ¿no? Con esos Jesus Christ, ese fraseo en Spanglish. Spanglish, total. De Jesus Christ, where are you? Look at your people, qué ingratitud. Es increíble. Es increíble, ¿no? Además, con esa mezcla tan fiestera, tan impensable, como decía Tony. Sí, es impensable. Completamente impensable. Con unas bases ahí sesenteras, un bajo haciendo ahí esa base pop completamente. Unos coros. Bueno. Bueno, esto ya es el colmo. Bueno, a ver, vamos a preguntar una cosa importante. Johnny Sedes aún está en Venezuela. Vive en Venezuela, vive a caballo entre Venezuela y Puerto Rico. Ajá. Y continúa componiendo, compone para la cadena de televisión. No sé si os acordáis, hará 2-3 meses, quizás algo más, que el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, cerraba una cadena de televisión. Sí. Radio Caracas Televisión. Sí. Que ahora emiten por internet, siguen estando. Sí. Pero para emitir en el país ya no emiten. Uh-huh. Pues en esa cadena sigue trabajando este hombre, sigue componiendo, compone para artistas, novelas, sintonías de programas. Uh-huh. Sigue en activo. ¿Y mantiene su toque mambo? Sí. ¿O eso hay que preguntárselo a él? Su mezcla de estilos, de ritmos. Ajá, y hablando de mezcla de estilos, de ritmos y demás, el siguiente tema. Algo diferente. Y, a ver, ¿qué ha hecho aquí en este tema? Cuéntanos. Ha mezclado calipso. ¿Calipso? Latín. Y algo más. A descubrir. No decimos el qué. ¡Hala! Echar el oído y venga. Voy de tu vera, olvídame ya. Que he pagado con oro tu carne morena. No maldiga paya que estamos en paz. No te quiero, quiero a otra. Si amor tú me diste, amor yo te di. No me eches en cara que todo lo perdiste, pues yo a tu vera todo lo perdí. Bien paga, tú fuiste la bien paga, porque tus besos compré y a mí me supiste dar. Por un puñado de parte, bien paga, de mujer. Bueno, pues si habéis encontrado aquí un calipso, yo os invito a una cena. Os damos premio. Así de claro, o sea, hay premio, porque la verdad es que en este listado que nos hemos hecho de canciones, pues Nos hemos saltado una, y esta no era la canción que decía Tony, ni era mucho la menos. La siguiente, no. Prometo que en alguno de los días de nuestra sección pondremos esa canción. Esa canción, y ahí sí que jugaremos a buscar el ritmo que falta. Eso es. El latín, el calipso, y bueno, esta no, esta era la bien pagada, está claro, ¿no? Que es una versión de una canción de copla típica. Clásica. Que, por cierto, era una cosa que se hacía muchísimo, pero muchísimo, por parte de todos los cantantes del otro lado del charco, pero muchísima gente. O sea, Celia Cruz lo hacía, montones, sí, lo han hecho todos, montones todos. De versiones de copla, ¿no? Rubén Blades también tiene alguna copla, alguna versión. Sí, ahora le he dado a decir por Rubén, a Rubén Blades que es Rubén Blades. Bueno, pero eso ya empezó hace muchos años con el Blades. Bueno, vamos a dejarlo ahí. Y bueno, pues estamos llegando al final del programa y tenemos que hablar de una pequeña anécdota antes de terminar el programa. A ver. Barlovento. Esta última canción, Barlovento, tiene una historia por detrás. A ver, cuéntanos esa pequeña historia de la parte de atrás de los músicos. Vamos a ver esa pequeña historia, como dices. Comienza en un estudio de grabación, uh-huh, en Caracas, en donde Johnny Sedes está con su gente grabando este tema y entra por casualidad Oscar de León. Le ve, le saluda, evidentemente se conocen y hasta ahí, hola, hola, adiós, adiós, muy buenas, seguimos grabando. La este cosa normal, sí, la cosa normal. Se va. Una visita. Una semana antes de que Johnny Sedes editara el disco con esta canción, Barlovento, Oscar de León ya lo había editado. O sea, que le pisó el terreno, ¿no? Con el consiguiente cabreo. Pero, de Juan. ¿De quién era la canción? Es un tema clásico de derechos reservados, ponen todas las canciones. Sí, sí. Es una versión. Es una versión. De un tema típico de Venezuela. Ya, o sea que la cosa es que Oscar de León sacó la oreja, sacó la antena. Le gustó la idea. Le gustó el arreglo, la idea, la cosa y dijo. Y lo grabó. Oh, directamente. Así que oiremos la de Johnny Sedes. ¿Y no hubo sangre? Sé que fueron a juicio. No sé qué pasó, no lo recuerdo. Ajá. Pues mira, ya tienes otra pregunta más. Para buscar. Ya tienes dos. No tengo dos. Ya tienes dos preguntas. No para buscar, sino para preguntárselas directamente a tu tío. Ahí va. Barlovento. Barlovento, Barlovento, tierra ardiente del tambor. Barlovento, Barlovento, tierra ardiente del tambor. Tierra de la Julia y negra fina, que se va de fiesta, su cintura aprieta. Y al son de la curveta y el taqui-taqui de la mina. Y al son de la curveta y el taqui-taqui de la mina. Sabroso que mueve el cuerpo la barloventeña cuando camina. Sabroso que suena el taqui tiqui tiqui taqui sobre la mina. Que vengan los conuqueros para el baile de San Juan. Pero que vengan los conuqueros para el baile de San Juan. Que la mina está prendida para sonar el taqui taqui. Que la mina está prendida para sonar el taqui taqui taqui taqui. Tiki tiki ta tiki ta ki, tiki tiki ta tiki ta ki, tiki tiki ta. Estaba comentando por aquí a micrófono cerrado que, bueno, tanto Tony como Sol, que esta canción es tan típica como puede ser aquí, la canción más clásica popular, ¿no? El 12 cascabeles, una cosa así, ¿no? Y que, bueno, pues el señor Oscar de León hizo la 13-14. La 13-14 porque, bueno, pues Oscar de León estaba en pleno auge, estaba en el momento más alto de su carrera y, bueno, pues Johnny Sedes llevaba como 4 o 5 años sin grabar. Así que bueno, ahí queda la anécdota. Y bueno, pues yo ahora, para acabar este recorrido por la música caliente, y como todas las noches ponemos un tema a capela, vamos a poner este tema a capela, pero vamos a dejar así el micro abierto, ¿vale? Porque claro, podéis decir, ¿otra vez las críticas perritas? Pues no, no son las críticas perritas. Este grupo se llama Vocal Sampling y fue el primero que hizo algo que luego han hecho muchísimos grupos, que es cantar a capela todos los instrumentos. Es decir, ellos hacen todos, absolutamente todos, las percusiones, las guitarras, los saxos, las trompetas, y están especializados, o estaban, porque ya este grupo ya no existe. Nos lo dijo el otro día Augusto de Bevocal. Estaban especializados en la música latina. ¿Y cómo suena? Esto se llama Al otro lado de Alfa Centauro. Por cierto, escuchar la letra. A la derecha de Alfa Centauro, como quien va para el interior de la galaxia, queda un planeta con estrellitas alrededor. Si un día te metes a cosmonauta y en un cohete vas a volar, te recomiendo con entusiasmo que no lo dejes de visitar. Te recomiendo con entusiasmo que no lo dejes de visitar. Habitantes no son marcianos, no tienen nada de venusinos, tampoco cara de mercurianos, ni el caminar de los saturninos. No son plateados ni transparentes, fosforescentes tampoco lucen, no tienen láser, no queman gente, son simplemente unos avestruces. No tienen láser, no queman gente, son simplemente unos avestruces. Oye tú, oye tú, en el planeta de la avestruz, todo sucede siempre al revés, con la cabeza bajo los pies. Oye tú, oye tú, en el planeta de la avestruz, llevan la cola bajo el sombrero y la cabeza en un agujero. Oye tú, oye tú, en el planeta de la avestruz. Los gobernaron los dictatruces, los explotaron explotatruces, y se cansaron los pobres truces. Armaron grandes revoluciones que transformaron el mundo entero, pero después todo lo olvidaron con la cabeza en el agujero. Pero después todo lo olvidaron con la cabeza en el agujero. Avestruces inteligentes, grandes filósofos pensatruces, y hubo consignas de lideruses y poesías de poetruces. Hablaron mucho del mundo nuevo, de los humildes, de los obreros, pero después todo lo olvidaron con la cabeza en el agujero. Pero después todo lo olvidaron con la cabeza en el agujero. Oye tú, oye tú, en el planeta de la avestruz, todo sucede siempre al revés, con la cabeza bajo los pies. Oye tú, oye tú, en el planeta de la avestruz, llevan la cola bajo el sombrero y la cabeza en un agujero. Oye tú, oye tú, en el planeta de la avestruz. Llegó al planeta haciendo ruido con sus motores, y se bajaron con escopetas los alienígenas cazadores. Exterminaron los avestruces que ni siquiera se defendieron, porque de nada se percataron con la cabeza en el agujero. Porque de nada se percataron con la cabeza en el agujero. Los alienígenas se instalaron con maquinarias y con obreros, porque hace tiempo que descubrieron que había petróleo en los agujeros. Y de este cuento la moraleja no te la digo porque no quiero, mejor seguimos todos felices con la cabeza en el agujero. Mejor seguimos todos felices. Yeah. sin el agujero. Y nos hemos vuelto a pasar como siempre del tiempo, pero es que no podemos evitarlo. Nosotros no pensamos tener la cabeza metida en el agujero, ni mucho menos, y sí pensamos volver al Callejón del Hambre la semana que viene. Bueno, Tony, ha sido un gustazo estar contigo esta noche. Un placer para mí. Un placer, ha sido fantástica esa historia, nos plantea muchas preguntas que nos tendrás que contestar y resolver. Prometo contestar. Sol, que está por ahí también en el estudio. ¡Hala! ¡Ay, buenas noches! Y a todos vosotros, pues ya sabéis, si queréis más, estamos en el blog del Callejón, ya sabéis, elcallejondelhambre.blogspot.com. También estamos en el MySpace para que veáis todas estas cosas que hacemos aquí. Ponemos algunos vídeos para que disfrutéis. Y poco más, hemos disfrutado muchísimo, hemos bailado muchísimo, ha sido una noche muy calentita. Y ya sabéis, sed todo lo malos que os dejen, porque ellas siempre son más malas. Chao.